Queremos enviarle un saludo a David, José Francisco y a todo el team de Radical Sonoro y a invitarlos a que estén pendientes de su programación por agorasolradio.org o a través de las redes de Radical Sonoro. Vaya, pendientes, saludos. Rompiendo fronteras, es Doctor Checa, Tuti la Oveja Negra y Los García, hijo, porque el ska rompe toda frontera, porque el ska rompe todas las lenguas. Oye, suena, this, hey, soy socio de este. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días de cualquier parte del mundo donde nos estés escuchando. Bienvenidos al episodio 44 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3, www.agorasolradio.org y a través de Seven Rock Radio en la 3, www.sevenrockradio.com. Es más fuerte que cualquier enfermedad, dicen que después de esta no hay otra. Estaremos en directo hoy desde las 20 horas hasta las 22:30 hora española. Hoy tendremos el 14º capítulo de Anécdota Subversiva de Subversión X. En Eco, Javi y Ale nos van a contar algo que pasó en la televisión pública del País Vasco. Y como anunciamos la semana pasada, también tenemos hoy un gran especial de una banda venezolana llamada Reciclaje, una banda de punk rock de allá, de una ciudad, de una ciudad llamada Santa Teresa del Tuy, que está en el estado Miranda, y de ahí donde nació esta banda, Reciclaje, una banda de punk de 1994. Y nosotros hemos iniciado el programa de hoy con una banda que nos llega de San Juan, Argentina. Es una banda de rock fusión, de ritmos populares, la cumbia, el ska, y que surge en el 2004. Su primer trabajo ya se llamó Chochos de la Vida, el 2005. Después sacaron en 2011 Que la Felicidad Los Atropelle. Y Amigos No Son Solo Los Huevos, editado en 2017. Tuti, la Oveja Negra, son los amigos, es el Fernet y son los mates. Nos dejó un tema llamado Evolución, que junto a Doctor Chenka de Panteón Rococó y Pablo Rodríguez de Los Auténticos Decadentes, sacaron este tema junto a La Oveja Negra y Los García. Temazo Himneska con un poquito de rock fusionado de esta banda argentina. Y mientras que ya preparamos el inicio de este especial, vamos a escuchar una banda denominada Death Metal Proletaria. Se llama No Soy Corte, llegan de aquí, de Madrid. Se funda en el 2018. Entonces, ¿qué, güey? Hacen una mezcla de Death Metal, Trash y Crossover, y es un complejo engranaje de estos ritmos. Sacaron un demo llamado Proletarian Death Metal el 2019 y acaban de sacar en este año pasado el Evil's Pulse, un EP, en el 2020. Nosotros vamos a escuchar el tema de lo que el odio es capaz, extraído de ese Evil Pulse del 2020, O Soy Corte. Demasiado, nada lo contamos. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de sevenrock.com. Sonamados y Corte, una banda de death metal proletario, como se hacen llamar ellos, de aquí de Madrid, con su tema De lo que el odio es capaz, extraído de un EP llamado Evil Pulse del año 2020, un poco de death metal. Death metal, Dream, Glow, Dean, Dead, Green, Core, todo esto. Bueno, empezamos con el especial. Así que vamos a cambiar un poco de estilo. Esta banda es de punk rock. Pero antes de comenzar a hablar un poco de ellos, escuchemos un tema que se llama HN. Este tema es extraído de su primera maqueta de 1995, Reciclaje. Comienza el especial de esta banda venezolana de punk rock, Reciclaje. Siéntate y disfrútalo. Esas no son las cifras, fueron mucho más de esos. En el cementerio ya no hay más huecos. En unas fosas los tiraron como perros. ¿Dónde te queda? No hay garantías. Saca tu revólver y asesina sangre fría. La ignorancia de un peor uniformado apuntó al pueblo, mató, es un desgraciado. Olvidado nuestros muertos. ¿Quién ha olvidado los que murieron sin saber dónde y cuándo? ¿Quién ha olvidado las caravanas y los fines de entierro? ¿Quién ha olvidado los que murieron sin saber dónde y cuándo? ¿Quién ha olvidado las caravanas y los fines de entierro? El hambre y la corrupción se han enfrentado. Mira bien quién ha ganado. Maldito estado. Pasarán los años y quedarán los restos. Mujeres que dicen a mi hijo no lo encuentro. No, ¿qué le queda? No hay garantías. Saca tu revólver y asesina sangre fría. La ignorancia de un peor uniformado apuntó al pueblo, mató, es un desgraciado. Asesinado por reclamos y derechos. ¿Quién ha olvidado los que murieron sin saber dónde y cuándo? ¿Quién ha olvidado las caravanas y los fines de entierro? ¿Quién ha olvidado los que murieron sin saber dónde y cuándo? ¿Quién ha olvidado las caravanas y los fines de entierro? vive aterrorizado con tantos fenómenos y extraños humanos. He oído hablar de niños dos cabezas, sin los brazos y con una sola pierna. ¡Qué fenómeno! Estamos llegando al año 2000 y todavía faltan cosas por venir. Por ahí se habla de alguien que nació sin el resto, como lo llama el doctor. ¡Qué fenómeno! Se comenta un nuevo alimento que está siendo acaparado en el mundo entero. Dice que viene envuelto en hojas viejitas y se come con cucharitas cuando está blandita. Estamos hablando de un plato especial. El círculo está flaco porque no le quieren dar. La gente fina lo llama excremento, pero el círculo no puede producir esto. ¡Qué fenómeno! El excremento se está comiendo, los pobres están naciendo sin culo. Cuando la mierda se pueda comer, los pobres nacerán sin culo. Cuando la mierda se pueda comer, los pobres nacerán sin culo. Cuando la mierda se puede comer, los pobres no serán sin culo. Cuando la mierda se puede comer, los pobres no serán sin culo. Ya cae, ya cae, ya cae, sin culo. Ay, sin culo. Ay, ay, ay, ay, sin culo. Sin culo. Escuchas, escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en este especial de la banda Reciclaje, una banda venezolana. Hemos escuchado un par de temas de su primera maqueta de 1995 llamado HN y el Sin Culo. Esta banda que inició o que surge en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, muy cerquita de Caracas, y que empiezan a mediados de 1994 desarrollando un estilo musical enmarcado dentro de muchas corrientes, dentro del neopunk, aunque yo no lo veo tan neo, pero bueno, sí, en su principio podríamos decirnos que era un poco neopunk. Su principio de la década de los 90, como dije, empezaron en 94. Sus primeros integrantes fueron Romains, guitarra-voz, Manolo, batería, William, la guitarra, y Keiter en el bajo. El 2 de octubre del 94 se presentan ellos por primera vez en un concierto de Reciclaje en su pueblo natal, en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, con una formación improvisada, porque Romains, que venía de una banda anterior, tuvo que decirle adiós a esa banda y decide montar esta banda Reciclaje y decide buscar ayuda a dos amigos de él, ¿no? Dos amigos de Romains, para tocar su primer concierto. Solo tenían tres temas, tres canciones solamente para tocar. Y eran tres temas en la tarima, o sea, que solamente duró 10 minutos, algo así. Bueno, esas tres canciones que fueron suficientes para que la gente que fueron al concierto en la Casa de la Cultura de Santa Teresa del Tuy dijeran, qué buena banda, y se alucinaran con esta banda. Y nosotros también nos hemos alucinado con esta banda porque la verdad que hemos vivido su progreso en mi persona y bueno, vamos a escuchar otro tema de esa maqueta de 1995. Esta maqueta se llama Maqueta, no tuvo nombre, la sacó en 1995 y fue un año después de lo que tiraron, o sea, de sus inicios. Vamos a escuchar el tema Farmacia para Tontos. Ellos son Reciclaje. los días y él busca su remedio. Muchos no saben que él es un enfermo. Él está para comprar su medicina a un farmacéutico que viaja en limusina. Mientras su cuerpo está disminuyendo, el farmacéutico aumentó de peso. Sigue comprando autos y mansiones con las vidas de otros. En su casa sus padres se reúnen con otra familia rica, mientras su hijo vive en la calle haciendo lo que sea para un rato curarse. Mientras su hijo estaba matando, el farmacéutico vive en su historia. Sigue comprando autos y mansiones con las vidas de otros. ¿Cómo estamos? Soy Busi de Crisix y esto es un saludo muy grande para la peña de Radical Sonoro y toda la gente que lo estáis escuchando. ¡Nos vemos pronto! ¡No! Música bonita, ni queremos ser ninguno artista. Se van a tener que ir a la mierda los que quieran venir aquí a criticarnos a nosotros. No queremos lucir nuestros instrumentos, ni queremos ser como algunos payasos. Se van a tener que ir a contra los que quieran escucharnos hablar de demonios. Tirando mierda a la mierda. Tirando mierda a la mierda. No queremos estar música bonita, ni queremos ser ninguno artista. Se van a tener que ir a la mierda los que quieran venir aquí a criticarnos a nosotros. No queremos lucir nuestros instrumentos, ni queremos ser como algunos payasos. Se van a tener que ir a coño los que quieran escucharnos hablar de demonios. Tirando mierda a la mierda. ¡Tirando mierda a la mierda! Aquí Fita, 13 segundos. Oye, os mando un saludo y un abrazo enorme a Radical Sonoro, que sois la hostia, hombre. A seguir así. Abrazo fuerte. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves entre las 8 y 10 de la 10 y media de la noche, hora española, con lo mejor de la escena latinoamericana, española y del mundo entero. Pero hoy tenemos un especial de una banda de punk rock venezolana llamada Reciclaje, que, bueno, hemos escuchado un par de temas para finalizar su primera maqueta llamada Maqueta, de 1995. Los temas fueron Farmacia para Tontos y Tirando Mierda a la Mierda, que ese tema se volvió un himno de esta banda llamada Reciclaje. En tu casa tu padre se reúne con otra familia rica, mientras tu hijo... Bueno, saludos allá al señor Mascota de RadioCruda.com, tremenda radio de allá de Pereira, Colombia. También saludo a la señora Doña Estrella, Doña Estella, que está por allá también conectada en conexión, a Titi, a Tati, Jan Pereira. Bueno, saludos a todos, gracias por la sintonía. Esta banda tenía una influencia muy marcada, o tiene una influencia muy marcada del punk hispano, ¿no? Del punk aquí de España. Bueno, pues se acuerdan que lo dejamos en 1994, cuando el 2 de octubre tocan su primera presentación en su pueblo natal, Reciclaje, en Santa Teresa del Tuy, en el estado Miranda, muy cerquita de Caracas. Bueno, no duró ni un año en acomodarse en las filas de Reciclaje, ¿no? Manolo, que lleva desde los inicios de la banda y sigue tocando en la banda, en la batería, llega ese mismo año, en 1994, y de ahí se convierte en la batería oficial de la banda, que está todavía permanente, ahí dándole la bateca. Existe una maqueta que después del primer cassette de Reciclaje, que no salió a la luz pública, y hay varias canciones ahí que la gente no conoce, porque son temas inéditos. Y esa maqueta la hemos escuchado aquí, que fue la maqueta de 1995, llamado Maqueta, como traía el nombre ahí, Maqueta, no tenía ningún nombre más. Y hemos escuchado pues cuatro temas inéditos de esa maqueta de 1995. Pero bueno, vamos a saltar a 1998, donde graban su primer trabajo llamado ¿Cuál Futuro? Por cierto, todavía tengo el CD por ahí en mi casa. Bueno, ese CD, ese primer trabajo que saca esta banda, que se llamaba ¿Cuál Futuro?, se edita en 1998, y vamos a escuchar, para empezar, un par de temas, Reacciona y Yo Gobierno, de ese ¿Cuál Futuro?, de 1998, de la banda Reciclaje, en este especial de Reciclaje, en directo por Agora Sol Radio y a través de 7rock.com. A luchar. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Cállate! ¡Ya no hables! No quiero escuchar tus verdades, tus mentiras. Siempre yo soy el que engaña. Pero te gusta estar siempre a mi lado. No te obligo a nada. Siempre tú me eliges. Y después terminas quejándote. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org. Vamos todos juntos hacia adelante. Y a través de 7rockradio.com en directo en este especial de la banda venezolana Reciclaje, una banda de punk rock desde 1994. Bueno, estábamos escuchando los temas Reacciona y Yo Gobierno de su primer trabajo como tal, llamado ¿Cuál Futuro?, que se editó en 1998 y que lo editaron ellos, lo hicieron todos ellos, autogestión totalmente, no tenía ningún sello y lo editaron ellos, editado por ellos mismos, ¿no? De hecho, este trabajo fue grabado y mezclado en estudio Micro en septiembre, octubre y noviembre de 1998. Y el diseño, de hecho, el diseño gráfico de la portada es un chico que aparece en la pobreza venezolana, y se llama ¿Cuál Futuro? El diseño gráfico está hecho por parte de la banda de Reciclaje y también por César, que participaba en una forma con la banda. Música y letra totalmente de la banda Reciclaje. Y este trabajo traía 13 temas, 13 temas diferentes, con una visión que era el punk de esa época, enfocado a la realidad que vivía Venezuela en esa época y que, bueno, que la sigue viviendo, lamentablemente, ¿no? Bueno, no somos un programa político, no vamos a hablar de política, pero sí, las letras de Reciclaje desde 1994 y en este trabajo en 1998 ya hablaban de la realidad que pasaba Venezuela. Son los mismos perros con diferente collar, ese es. Pueden ni dormir en una sociedad que... Por supuesto que en este trabajo de 1998, ¿cuál futuro? También hay un par de temas que, bueno, hay un tema que era HN, que el tema que hemos empezado este especial, también lo tienen como reeditado en este disco de ¿cuál futuro? Llamado, ese tema se llama Historia Nacional, y que ya lo hemos escuchado, hemos abierto este programa con este tema. Bueno, hablando de siguiendo temas, vamos a seguir hablando, escuchando algo de ellos, de esta banda, de esta banda Reciclaje. Estamos enfocados en el trabajo de 1998 llamado ¿cuál futuro? Y vamos a escuchar tres temitas más, o dos temitas más: Mameluco, Cuento 3 y Llevo 2. Estás en Radical Sonoro, en tu programa Radical Sonoro, en Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org y a través de eso en rockradio.com. Aquí está, Reciclaje, Mameluco, suenan así. Radical Sonoro. Saludos desde Brasil, amigos. Yo soy Mario Marones de Garrafa Vazia. punk rock del tercero mundo, vieja escuela. Un saludo, abrazo a todos los oyentes de ese espectacular programa Radical Sonoro, larga vida, viva punk rock sin fronteras. Abrazo, amigos. Saludo desde Caracas, Venezuela. Le habla Huáscar Rodríguez a mis hermanos de Radical Sonoro. Aguante desde el Caracas Hardcore, latino sonando en todas las radios del mundo. Aumenta el número de delincuentes y atracos a causa de AMPA. En el tratarse de un menor de edad, encontrado muerto un joven en uno de los calabozos de la comisaría de menores. Falleció un muchacho detenido por drogas. Y al parecer fue víctima de una golpiza propinada por otros adolescentes. Cuentan con 7 homicidios a pesar de su corta edad y un menor de 17 años. ¿Por qué mataron al menor? Bueno, seguimos en directo en este programa especial de la banda Reciclaje, una banda venezolana de punk rock. A través del programa Radical Sonoro por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y a través de 7rockradio.com. Niño Jesús, una pistolita de agua donde empezó su cruel juventud, está cometiendo un atraco. Seguimos metidos en el cual futuro, que era su primer trabajo. En 1998 hemos escuchado Mameluco, Cuento 3 y Llevo 2, Solo Yo Sé. Por cierto, este trabajo fue el primer trabajo de una banda punk venezolana editado en formato CD y que lo hicieron con bastante esfuerzo. Como dije anteriormente, era una autoproducción. Mucho esfuerzo tuvieron que hacer la banda para recoger dinero y le pidieron prestado dinero a la mamá de Manolo, que era batera de la batería, o es el batera de la banda, de la batería. Aparte de que la mamá de Manolo le prestó dinero a la banda para poder sacar su primera autoproducción o su primer trabajo como CD, aparte de eso, la señora tuvo que soportar en plena sala de la casa de Manolo los ensayos de la banda, imagínense, ¿no? Y encima le presta dinero. Grande madre. Mi respeto a la señora madre de Manolo, si está por ahí. Bueno, le prestó el dinero para poder hacer la producción de este disco. Y que para mucha gente que sigue a la banda, porque es una banda bastante que tiene bastantes seguidores tanto en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, dicen que es uno de los mejores discos de esta banda. Bueno, de hecho, con este trabajo Cual Futuro, que hicieron una edición del álbum Cual Futuro, y que en esa época estaba ya Romain y Manolo, que se mantenían desde los inicios de la banda, y aparte también lo grabó, estaba César al bajo y Andrés a la guitarra. Era parte de lo que era la banda Reciclaje en los años ya 98, que fue cuando grabaron este trabajo. Este trabajo le dio las cartas, o le dio la vida, la vía para ir a un festival de música punk en Medellín, que fue un exitazo en ese festival de punk de Medellín, la participación de esta banda venezolana. Si están aquí o los mandaron de viaje, hay que estar mal para dejar pasar. Bueno, recuerda que hablamos de cuando su primer concierto, que tuvo Romain que buscase un par de amigos o tres amigos para poder tocar, y eran tres canciones apenas. Sí, nos remontamos por allá a 1994, el 2 de octubre. Bueno, aparte de ese concierto, en el 95, ya graban, en el 85, 95, o sea, en el 95 graban su primer trabajo, que la maqueta, que la hemos escuchado en forma de cassette, y ese mismo año. Bueno, en 96 se presenta por primera vez en Caracas, en un evento que reunieron diferentes bandas de la escena punk de la capital. En esta presentación le abre las puertas a un nuevo público y se inician nuevas presentaciones en Caracas y en otras ciudades de Venezuela. A raíz de ese trabajo también le dio la carta o la vía para ir al festival Pune en Medellín, Colombia, y también participaron en algunos de esos temas de ese trabajo Cual Futuro de 1999. Participaron en algunos compilados que se editaron en Venezuela, Perú y España. Alimentando sus heridas, instituciones reformatorias, ¿a quién pueden sanar mi dolor? Para cerrar, lo que sería su primer trabajo en su discografía, Cual Futuro, de 1999, vamos a escuchar los dos temas más que hemos escogido. Vamos a escuchar Desatada Adolescencia y el nombre que le dio, el tema que le dio nombre a este trabajo, Cual Futuro. Ellos son Reciclaje y suenan así. Seguimos en este especial. El número de delincuentes y atracos a causa de Lampa, en tratarse de un menor de edad. Ha encontrado muerto un joven en uno de los calabozos de la comisaría de menores. Falleció un muchacho detenido por drogas y al parecer fue víctima de una golpiza propinada por otros adolescentes. Cuentan con 7 homicidios a pesar de su corta edad y un menor de 17 años. ¿Por qué mataron al menor? Por Canadá, hace que en el barrio lo respeten más. ha tomado las riendas, los menores armados esperan a sus presas. Escuchas, escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Quiero saber por qué la vida es así, por qué hay muchos niños divagando por ahí. Quiero saber en dónde están sus padres, si están aquí o los mandaron de viaje. Hay que estar mal para dejar pasar este problemita de humanidad. Demasiado sordos para no oír el acostumbrado a pedir. Ellos no saben la hora de la comida, no saben si es una, dos o tres veces. Yeah! Buenas noches, amantes de la buena música. Soy Napo de Napo Records y paso por aquí a mandar un saludo a toda la gente que escucha Radical Sonoro y un fuerte abrazo a David y a Francisco por hacérselo también. Desearles todo lo mejor con este programa y que sigan dando caña durante muchísimo tiempo. Un abrazo. Bueno, llegamos a la primera hora del programa y lo que hemos escuchado era de la banda Reciclaje, que estamos haciendo un especial de esta banda Reciclaje, de esta banda venezolana. Hemos escuchado Desatada Adolescencia y ¿Cuál Futuro?, el tema que le daba nombre a ese primer trabajo, a su primer CD, ¿Cuál Futuro?, de 1998. Bueno, pero llegó la hora de anécdotas subversivas de la gente de Subversión X, y que hoy nos cuentan una anécdota que le pasó a ellos cuando fueron a visitar un programa de televisión, de la televisión estatal pública del País Vasco. Mejor vamos a escucharlo a ellos y ellos que nos cuenten. Ellos son, como dije, Enelco, Javi y Alex. Ellos son la banda Subversión X y nos dejan su anécdota subversiva. A ver qué nos cuentan esta tarde. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. ¡Opa, esa peña! Esta anécdota va de cuando fuimos a la ETV, Euskal Televista, la televisión pública vasca, allá por el 23 de abril del 2003. Meses antes caminaban Javi y Eman, un colega, por un barrio conflictivo de Bilbao, cuando este dijo: mira, ese es el David Barbero, con el que he estado hablando para hacernos una entrevista. Fue decirlo y Javi salió disparado hacia él. Buenas, ¿tú eres David Barbero? Sí. Mira, que tengo un grupo de música y mucho que contar. Pues dame tu teléfono y te llamo. No te vas a arrepentir, no tenemos desperdicio. Gracias. Al de 2 semanas llamó y quedamos para presentar nuestro último trabajo, Vuestros Caramelos Envenenados. Nada más llegar, no nos querían dejar pasar. ¡Documentación! Oye, que venimos al programa. El guardia jurado nos miraba de arriba abajo mientras seguía comprobando datos. Por fin nos deja entrar. Disculpad, es mi trabajo. Ya, y el nuestro es aparecer en televisión y llegamos tarde, no te jode el boinas. Nos metieron en una habitación en la que había sándwiches y refrescos, aunque nosotros ya llevábamos los nuestros, mientras nos maquillaban. Sí, sí, nos maquillaron con unos polvos para quitar el brillo. No más, por favor, que voy al cuarto de baño. Menuda fumada que nos habíamos montado en el VC, pero no decían nada, y la verdad es que era descarado y el humo que salía de los servicios. Lo que sí oíamos eran comentarios en voz baja. Estos son los del grupo punk, ¿verdad? Mira cómo se lo pasan. Han traído cervezas y... A la hora de la entrevista, tuvieron que poner una silla de más, ya que como mucho habían sido 2 personas entrevistándose a la vez. Les dijimos que nos dejaran salir a los 3 y se enrollaron. La primera y última vez que hicieron algo así. ¿Agua? No, tenemos cervezas. Tomaré entonces unos vasos, ya que no se puede hacer publicidad, ya sabéis. Al final, nos tenía que haber dado algo de pasta a los de la San Miguel. Esto queda pendiente, ya que las latas se vieron en algún momento de la entrevista. Fue muy efusiva, y David Barbero, el entrevistador, tío majo donde los haya, estaba algo cortado, pues nuestras respuestas, sobre todo las de Javi, parecían ir directas a su yugular. Más tarde se dio cuenta de que hablábamos así, pues como hablamos, en plan vasco de caserío. Se portaron la hostia de bien con nosotros, y la verdad es que nos llegaron a decir que ya podían ser así las entrevistas, que había sido muy ameno el día y se lo habían pasado guay con nosotros, los Subversión X. Los programas que no son en directo se ven en los demás estudios, ya que hay una TV con lo que se está grabando en ese momento. Y debió estar media ETV viéndonos. Alex llevaba la camiseta de Sarama y Roberto Mosso, cantante de ese grupo, trabaja en la TV. Así que debió ser un acontecimiento, pues al salir a hacernos unas fotos a la entrada junto a David Barbero, al cual le regalamos una chapa y se la puso en el traje, se veían en las ventanas a un montón de gente mirando. Y es que por donde pasamos dejamos huella. Y si no, que se lo digan a los que vieron Durango al día siguiente, donde dejamos nuestra rúbrica por infinidad de calles y bares. Pero eso es otro tema. De nuevo en la cuchilla,

sin pudorer. Le costó mucho entender que la culpa no era de él. Su esposa moría cuando me paría. Él a mí me culpaba, él me maldecía. Y sus maldiciones me cayeron muy bien, porque a los 15 años ya yo era como él. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Especial de la banda Pum Venezolana Reciclaje. Estábamos escuchando antes a nuestros amigos de Subversión X con sus anécdotas subversivas. Nos hablaban sobre una visita que tuvieron ellos en la televisión estatal pública del País Vasco. Y estábamos escuchando un par de temas de Reciclaje. Ya saltamos a lo que sería su siguiente álbum. Los temas que hemos escuchado eran en mal estado y cosas que pasan, extraídos del trabajo Caretas del año 2002. Y bueno, este trabajo Caretas de 2002, bueno, acuérdate que el primer trabajo fue llamado Cual Futuro 98. Y pasaron 4 años para que sacaran su segundo trabajo. Yo creo que el motivo principal de lo que le pasaba a esta banda para sacar su segundo trabajo fue que había muchos cambios dentro de la formación. A pesar que seguía Manolo y Romay dentro de la formación inicial, en este nuevo trabajo llamado Caretas, cansados de cambios de entrada y salida integrante, deciden Manolo y Romay formar solamente un trío y llegan y invitan a Douglas a ponerle ese toque de carisma y que es un músico experimentado, tocaba bajo, y lo invitan a grabar este nuevo trabajo Caretas en el año 2002. Como comentario, como anécdota de este trabajo, de este 2002 llamado Caretas, bueno, entra, como dije, Douglas a hacer un trío junto a Romay y Manolo. Douglas era un chico que venía de la vieja escuela venezolana, de la vieja escuela de la escena caraqueña, y grababan para muchos uno de los mejores discos de esta banda, y para otros hay gente que no le guste tanto este disco, pero bueno, graban este discazo. Realmente fue un disco porque el trabajo musical está muy marcado en esta banda, en este nuevo disco. Bueno, de hecho, Douglas fue modelo de la portada y de la contraportada de este disco llamado Caretas. Este disco llamado Caretas contaba con 11 temas y bueno, hemos escuchado ya un par de ellos, escucharemos otros temas de ellos. Y este disco lo dedica la banda a los amigos y hermanos de Reciclaje, y en especial colegas que asistían a los conciertos de punk que ellos daban en la escena punk venezolana. Por supuesto, a la gente que lo apoyaban en los países donde hacían conciertos o donde pudieron girar. Este trabajo se editó en el año 2002 entre abril, mayo y junio por Celsa Mostoura. Música y letras fueron de Reciclaje, excepto un tema que se llamaba Amo, que la letra fue de Roberto Valdivia, y que, bueno, el diseño y el arte fueron de Reciclaje y de William TC.

no los oigo. Están sentados en su propio velorio. ¿Y dónde están? ¿Qué? No los veo. Están escondidos buscando de empleo. ¿Y dónde están? ¿Qué? No los oigo. Están sentados en su propio velorio. ¿Y dónde están? ¿Qué? No los veo. Están escondidos buscando de empleo. ¿Y dónde están? ¿Qué? No los oigo. Están sentados en su propio velorio. Quiero mandarle un saludo de parte de Esos Punk Rock al programa Radical Sonoro. Por aquí Julio, vocalista y guitarrista de la banda. Por aquí Ángelo, bajista de la banda. Por aquí Jonathan, batería. Por aquí Joel Castillo, guitarrista. Saludos José Francisco, David, salud y alegría. Salud y alegría Punk Rock. Radical Sonoro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org y a través de 7rockradio.com. Especial la banda Pum venezolana Reciclaje. Hemos escuchado tres temas de su segundo trabajo, Caretas, a mi amigo Whiskey Charlie, Caretas y Amo. Bueno, este trabajo, como dije, este es su segundo trabajo, su segundo disco, y que también fue editado por ellos, autoeditado, y bueno, no tenían sello, no había ningún sello que quisiera ayudar a esta banda a editar sus discos, y ellos mismos editaron su segundo trabajo llamado Careta en el año 2002. Daddy. Pero vamos a escuchar un par de temas también de este, para cerrar lo que sería su segundo trabajo llamado Caretas. Vamos a escuchar un par de temas y cerramos este trabajo. Los temas que vamos a escuchar se llama Te has dejado y Yo paso por los años. Ellos son Reciclaje, suenan así en Radical Sonoro. Somos Óscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Un saludo para los parceros de Radical Sonoro, apoyando siempre la escena latinoamericana. Mancha Roja, Medellín, Colombia. Parcero, sigan con esa buena vibra. Seguimos en directo aquí en el programa Radical Sonoro. Ya son las 21:29 en la península, 20:29 en las Canarias. Seguimos nuestro especial de reciclaje en directo. por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido a través de los siguientes portales. Mañana viernes en 16 horas de España por rockinvierto.com, 96.1 de la FM de Ponferrada. Repeticiones 22 horas de España, los días domingos. También los días viernes 12 del mediodía del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solirraya.com. Domingo 12 horas del mediodía de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. También puedes visitar nuestra página agorasolradio.com para que busquen los podcasts del programa, y estamos disponibles también en Spotify y en iVoox. Nuestro correo radical sonororadio@gmail.com, y nos puedes buscar en las redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro. Bueno, con esos dos temas que hemos escuchado, Te Has Dejado y Yo Paso por los Años, hemos cerrado a Caretas, su segundo álbum del año 2002. Pasan mucho tiempo después, en el 2000, ya vamos al tercer trabajo llamado Excomulgado, el 2008. O sea, pasan 6 años después de su segunda grabación para que esta banda se decidiera a grabar otro trabajo. Bueno, ¿por qué pasa tanto tiempo? Bueno, pasa mucho tiempo porque la banda entra en una desilusión en los integrantes, ya que habían quedado en el camino Alejandro. Entrará en la vida de la banda y se quedará para siempre también como parte importante de la familia Reciclaje. En esta etapa, cuando eran tres, no eran suficientes para seguir haciendo música y deciden buscarse uno más para hacer un bulto, para hacerse multitud. Por lo tanto, hacen una gira en Colombia en esa época, una gira que lo lleva a pasar por ciudades como Bogotá, en Cali, Medellín, y también van a Ecuador, donde tocan en Guayaquil, en Quito, en Ambato y en Cuenca, por ejemplo. Los únicos países que han visitado esta agrupación, o sea, solamente Colombia y Ecuador. Bueno, después de mucho tiempo y mucho andares, cambio de integrantes de la banda, cuando, bueno, entró Alejandro y formó pues otra guitarra. En este momento estaba Manolo en la batería, Romain en el bajo y voz, Douglas en la guitarra, y entra Alejandro a formar parte de este cuarteto, se forman como cuarteto a tocar la guitarra. Bueno, después que hacen la gira por Colombia y Ecuador, llegan y deciden grabar otro trabajo llamado Excomulgado. Este disco le dan bastante interés en cuanto a la grabación y al sonido, siendo su tendencia marcada como en el punk rock. Se hacen un sonido más tecnológico, hacen más tecnología para grabar y buscan ayuda en otros músicos, como el sonido del tecladista de la popular banda venezolana Desorden Público, el señor Coco, que participa en la grabación de este disco. Eran guitarreos, voces, tambores y, como dicen ellos, los mismos mamarrachos siguiendo tocando. Y graban este trabajo Excomulgados. Este trabajo Excomulgado, que se graba ese año, está lleno de, bueno, son 11 temas, y vamos a empezar a escuchar pues temas de este trabajo Excomulgados. Vamos a escuchar el tema Tiempo de Cambio, Fiel al Punk y Te Repudio. Estás escuchando un programa especial de Reciclaje, una banda de punk venezolana desde 1994 aquí en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por SevenRockRadio.com. En el aire se sientan los tiempos de cambio. Menor de su relación este trago es desengaño. La gente ya no es la misma, ya no está dormida. Se ha hecho más fuerte la lucha por la vida. No existirán más estos momentos malos que dejaron marcado todo nuestro pasado. No existirán más que nunca la apatía, la juventud rebelde nunca olvida. Ignorantes lo que piensan que no hay salida. Esta es la verdad anunciada y aprendida. Hay mucho por hacer, toma la iniciativa. Esta es la cuestión, la unión, la alternativa. No existirán más estos momentos malos que dejaron marcado todo nuestro pasado. No existirán más, ya nunca habrá apatía. La juventud rebelde nunca olvida. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. No, no, no. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. No existirán más, no existirán. Saludos a toda la gente de Radical Sonoro. Les habla Romay de Reciclaje desde Venezuela. Un saludo, panas. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. más de 1,80 m, un ejército envidiado de super fieles, super soldados. ¡Sí! Por racista te repudio, creando la imagen de un dios castigador. Manipulas mentes y controlas a tu antojo. Si no impones tu cruz, impondrás su espada. ¡Sí! Por terrorista te repudio. ¡Yo te repudio! Culpable que eres mujer del pecado original. Perdición del hombre, siempre prostituta. Las mujeres siempre están por debajo, por detrás. ¡Sí! Misógino te repudio. Invadiendo territorios santos y no tan santos. En las filas del SS, muchos militando. Dueños de una banca, solo para darle a la realeza. ¡Sí! Por fascista te repudio. ¡Yo te repudio! ¡Yo te repudio! Por racista, terrorista, por misógino y fascista, ¡alta escuela criminal! Yo te repudio. Por racista, terrorista, por misógino y fascista, ¡alta escuela criminal! Yo te repudio. Por racista, terrorista, por misógino y fascista, ¡alta escuela criminal! Yo te repudio. Por racista, terrorista, por misógino y fascista, ¡alta escuela criminal! Yo te repudio. Por racista, terrorista, por misógino y fascista, ¡alta escuela criminal! Buenas, acá el Gordo Pablo, de la banda Catalepsia, desde la República Separatista de Villa Elina, Buenos Aires, Argentina. Un saludo a toda la gente que esté ahí escuchando la radio Radical Sonoro. Seguimos en este especial de reciclaje, esta banda PUM venezolana. Y estamos en el trabajo excomulgado del 2008. Hemos escuchado Tiempo de Cambio, Fiel al Punk y Te Repudio. Hablar de este trabajo que, bueno, se edita en autoproducido también. Bueno, esta vez lo edita un sello llamado De los Valles, De los Valles del Cor. Era un sello de ellos. Si no me equivoco, a ver, que lo tenía por aquí apuntado, a ver. Sí, lo vamos a buscar un momentico, pero mientras tanto seguimos hablando de lo que era ese trabajo. Ese trabajo, como lo editaron en el año 2008, pero como decíamos, después de varios cambios, entra un nuevo integrante en la banda para formar un cuarteto. Entraba Alejandro en la banda y ahí es cuando graban el trabajo excomulgado del 2008. El 2007 era cuando hicieron la gira en Colombia y Ecuador y ahí es cuando deciden grabar este nuevo trabajo. Un trabajo más serio, más con un sonido bien, bien bueno. Tenían más interés en lo que sonara bien y que la grabación y el sonido fueran lo ideal, ¿no? Por eso mantuvieron su tendencia a punk rock y buscan ayuda de gente importante, técnico de sonido como Coco, el tecladista de la banda popular Desorden Público, y buscan tecnología para poder grabar este nuevo trabajo. Yo te repudio por racista, terrorista. También participan en el sonido la Mopri, que también es parte de la banda, actualmente toca la banda, y Carlos. Aparte, este nuevo disco, este disco lo Control X y Wincho hacen sus diseños. A Douglas, que es parte de la banda, esos son los agradecimientos que tenían ellos. Y por su parte participan Adonis, Pablo, Roberto y Dani en las voces o en las voces de la banda, ¿no? Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido en varias páginas hermanas, rockybierzo.com, mañana viernes, 16 horas de España, en pierdeteradio.com, viernes también, 12 horas de mediodía de México, descarriados.sai, los sábados 16 horas de Miami, también los sábados 20 horas de España por solradio.com, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, domingo 21 horas del Ecuador por radiolacalle.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Pequeñas organizaciones haciendo lo mismo, cada quien por su lado, dispersos en vez de juntarnos en un solo movimiento. De Latinoamérica unido es la hora, es el momento de Latinoamérica. No, comentar que bueno, la banda es una de las más representativas de la escena punk venezolana y que es de la banda, es una banda considerada como la agrupación punk venezolana con mayor proyección internacional y nacional. Como decía, Reciclaje, bueno, ese trabajo excomulgado fue editado por el sello de los Valles Core Records, que es, creo que tenían algo de vinculación con el sello. O de hecho yo creo que eran parte del sello. Pero vamos a seguir escuchando temas de este trabajo, de este tercer trabajo de Reciclaje Comulgados. Vamos a escuchar temas como Punks de Latinoamérica, Crea Conciencia y Vulgar Mentira. Estás en Radical Sonoro por Agora Sol Radio y por Seven Rock Radio. Aislados, pequeñas organizaciones haciendo lo mismo, cada quien por su lado, dispersos en vez de juntarnos en un solo movimiento. De Latinoamérica unido es la hora, es el momento. De Latinoamérica unido en un solo movimiento. De Latinoamérica unido, ¡pum de la calle!

discriminación, sus maltratos y sus ganas de represión, sus traiciones por su fuerte ambición. Algún día, será que veremos algún día en que todos entiendan que nadie es ilegal. Ya no habrá excusas de xenofóbicos cabrones, y algún día pagarán caro sus errores, y su discriminación, sus maltratos y sus ganas de represión, sus traiciones por su fuerte ambición. A toda la peña. Hey, saludos a toda esa gente de dónde es que era. Ah, sí, de Radical Sonoro, todo lo que escucha Radical Sonoro. Y para toda esa gente que está escuchando ahí desheredado, golpeándote duro en toda la puta jeta. Nosotros vamos aquí en carretera disfrutando, pero bueno, yo sé que cada quien está ahí en su casita con una cervecita al lado. Nosotros estamos esperando a llegar y bueno, un abrazo para todos. Abrazos, peña. Seguimos en este especial de reciclaje, esta banda venezolana desde 1994. Estamos escuchando tres temas de su trabajo excomulgado del año 2008, Crear Conciencia, Punto de Latinoamérica, Crear Conciencia y Vulgar Mentira. Esta banda venezolana que dicen, como dije anteriormente, que es una banda más representativa dentro del género punk venezolano y ha podido ser internacional, así que suena muy bien, la verdad. Para cerrar este trabajo llamado Excomulgado, vamos a colocar el tema Excomulgado. Ese tema le da nombre a ese trabajo y pues vamos a despedir de Excomulgado, de ese trabajo del año 2008 con su tema Excomulgado. Y volveremos ya a la recta final del programa de esta noche, tarde o día, donde estéis escuchando. Excomulgado, ellos son Reciclaje. Yo lo y excomulgado. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos con este especial de reciclaje en nuestra recta final de esta tarde noche. Hace calor que jode. En algún momento, cuenta Romain que en sus anécdotas dice, en algún momento cuando aún no nos había alcanzado esta nueva etapa de la humanidad en que aún un DVD se podía usar para entretener, decidimos grabar un concierto en vivo para sacarlo en este formato. Y es así como sale ese nuevo trabajo llamado Nos Seguirán Pillando, que se grabó en directo en el Teatro Luis Peraza de la capital de Venezuela, Caracas, el 1 de septiembre del año 2012. Como dice Romain, en ese teatro de la capital se lanzan a ese concierto al que le pusieron también muchísimas ganas, la calidad del sonido muy buena y quizás en ese en directo nos miren en algo cansado y agotado, pero es lo que fue, como esos cuentos de hadas, de andas y que la banda llegan a solo a tocar. Nosotros estuvimos desde el día anterior montando todo el escenario, preparando todo lo que iba a necesitar, preparando el concierto, preparando todo el sonido y que, bueno, fueron parte de todo esto. Así que estaban agotados, el día siguiente fue el concierto y estaban agotados. Aunque dieron de mejor de sí. Este trabajo, aunque se grabó en el 2012 en ese Teatro Luis Peraza de Caracas, Venezuela, no fue hasta que el 2020 cuando lo sacan su producción discográfica llamado Nos Seguirán Pillando. En este trabajo pasan por todos los discos que han tenido, Cual Futuro, que nosotros hemos pasado ya por ahí. En este disco que ponen temas o tocan temas de Cual Futuro del 1998, Caretas del 2002 y de Excomulgados del 2008. Vamos a escuchar un tema, ya entramos a lo que es este trabajo CD, DVD, disco, grabado en el Teatro Luis Peraza de Caracas, Venezuela, en el año 2012 y que salió en el 2020, llamado Nos Seguirá Pillando. Vamos a escuchar temas como Solo Yo Sé, que es extraído de ese trabajo llamado Cual Futuro, que fue su primer trabajo que se editó en el año 98. Vamos a escucharlo en directo, Reciclaje. Solo mismos escuchas Radical Sonoro. Y esto se llama Reacciona. Radical Sonoro, soy Beto de Sangre Salvaje y os mando saludos y rock and roll. Recta final, recta final. Gracias a todos los que nos están sintonizando en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org y también a través de 7rockradio.com. Muchas gracias. Pues estábamos escuchando un par de temas en directo de lo que era Nos Seguirá Pillando, ese nuevo trabajo que editó la banda Reciclaje en el año 2020. Pero que se grabó en el 2012 en un concierto en directo en el Teatro Luis Peraza de Caracas, Venezuela. Hemos escuchado los temas Solo Yo Sé, que es extraído del... Bueno, es un tema que por primera vez se escuchó en el trabajo Cual Futuro de 1998. Y Reacciona también de ese mismo trabajo del año 98, de Cual Futuro. Vamos a escuchar entonces otro tema de ese trabajo llamado Nos Seguirán Pillando, que era que esta banda venezolana Reciclaje suena en el Teatro Luis Peraza de Caracas, Venezuela, el 1 de septiembre del año 2012, y que donde interpreta los temas de su discografía Cual Futuro, Caretas y Excomulgado. Vamos a escuchar dos temas: Mi Obstinada Rutina y seguidamente Amiga Borrachera, extraído de ese trabajo de Reciclaje en vivo desde el Teatro Luis Peraza en Caracas, Venezuela. Una buena canción para que no lo haga. ¡Un, dos, tres, más! We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Somos los Bogavantes con Tirantes y mandamos un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Por ahí, últimamente, se nos dice que reciclaje somos unos antifascistas. Nosotros no somos antifascistas, somos mucho más que eso. Somos antirracistas, somos antixenofobia. Así que ténganlo bien claro, señores. Por eso yo los repudio. Seguimos en nuestra recta final, nos quedan minutos para terminar este programa especial de la banda venezolana Reciclaje, una banda que se fundó en 1924 y que dicen los conocidos de la rama en Venezuela, es una banda de las más reconocidas dentro del punk venezolano. Y hemos escuchado un par de temas, Mi Obstinidad Rutina, en directo, porque estamos escuchando lo que es su último trabajo, que fue editado en el 2020, pero que consiste en un DVD disco en directo en el Teatro Luis Peraza. Fue grabado en 2012, pero editado en 2020. Nos seguirán pillando con el nombre de ese nombre es el que le da el nombre al trabajo. Y es un compilado, bueno, es un paseo, más bien un paseo por los tres en su discografía, ¿Cuál Futuro?, Careta y Excomulgado. Hemos escuchado el tema Mi Obstinidad Rutina, que originalmente es extraído del trabajo Caretas de esta banda de Reciclaje, este trabajo que se editó en el año 2002. Y antes estábamos escuchando Amiga Borrachera, que también es extraído del trabajo Excomulgado del año 2008. Bueno, en nuestra recta final vamos a escuchar otro tema más de este trabajo llamado... este trabajo que se editó en directo, del trabajo llamado Nos Seguirán Pillando. Vamos a escuchar el tema Te Repudio, de esta banda llamada Reciclaje. Son temas en directo y este tema Te Repudio también es extraído del trabajo Excomulgado del año 2008. Lo escuchamos, entramos de nuevo y ya casi la despedida. Por ahí, últimamente, se nos dice que Reciclaje somos unos antifascistas. Nosotros no somos antifascistas, somos mucho más que eso. Somos antirracistas, somos antixenofobia. Así que ténganlo bien claro, señores. Por eso yo los repudio. Que protegen tu ciudad eterna, y de más de 1.80 m, un ejército envidiado de super fieles, super soldados. ¡Sí! ¡Oh, racista, te repudio! Quedando mi imagen, y un dios casi nadar. Manipulas mentes y controlas a tu antojo. Si no impones tu cruz, impondrá tu espada. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Balón del Charco. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, ya llegando al final de este programa. Programa especial de reciclaje, banda punk rock venezolana fundada en Santa Teresa del Tuy, Miranda, en el año 1994. Hemos escuchado Te Repudio, de originalmente del tema del trabajo Excomulgado del 2008, pero que sale en este trabajo que se editó en el 2020, pero que se grabó en vivo en el Teatro Luis Peraza en el 2012, llamado Nos Irán Pillando, y que es un paseo de esta banda venezolana por su discografía, ¿Cuál futuro? Careta es Excomulgado. Y seguidamente estábamos escuchando una banda que llevo poco siguiéndola, pero bueno, tiene una trayectoria bastante buena. Se llaman Raw Brigade o Brigada Cruda. Y es una banda de hardcore, estilo New York hardcore, pero esta banda nace en Bogotá, Colombia, en el año 2016. Son una banda de straight edge y hemos escuchado un tema llamado Latinos, extraído del trabajo que se llama Hardcore Latino del año 2021. O sea, está calentito, recién salido. Antes sacaron un demo 16 en el año 2016. En el 2018 sacaron Kicking Your Face. Y ahora en el 2021 han sacado Hardcore Latino, editado por el sello Six Feet Under Records. Eran los Raw Brigades de Bogotá, Colombia. Y ya antes de terminar el programa de esta noche, de esta tarde, vamos a anunciar unos conciertos. Este 31 de julio, nuestros amigos de Zona del Metal, un programa que se hace aquí en esta emisora de Agora Sol Radio, programa que lo hace nuestro amigo Patrick desde todos los sábados, va a tener un evento solidario, se llama Rock y Metal Solidario contra el Cáncer, y será el sábado 31 de julio en el 2021 de este año, y se celebrará en su primera edición a partir de las 19 horas de España. Es un festival online, ¿vale? Entonces, esto va a ser el día 31 de julio, se llama Rock y Metal Solidario contra el Cáncer, y esa ayuda es para ayudar al niño Blas Méndez Ponce, bueno, la Fundación Blas Méndez Ponce, que ayuda al niño oncológico y de difícil curación. Así que esto es la primera edición y me gustaría invitarlos a todos ustedes a que sigan este festival online, que será el día 31 de julio a partir de las 19 horas. Se venden tickets en formato PDF y cuesta un euro general o solidario, vale 5 euros y 6 euros si quieres un diploma personalizado con tu nombre. Aparte también tienen la entrada premium, que me costará 10 euros el diploma más CD o merchandising de la banda, y 15 euros incluye envío solo en España, ¿vale? Este será un festival en streaming con más 6 horas de show. Las entradas están en entradarium.com y bueno, estará presentado por Patrick de Zona de Metal, estará también Mariscal Rock, y bueno, esto será, ya sabes, a partir del 31 de julio a 19 horas de Peninsular de España. Y si estás en Puerto Rico son las 13 horas, en Venezuela 13 horas, en Cuba 13 horas, 12 horas de México, 14 horas de Argentina, 18 de Canarias, 12 horas del Ecuador, 12 horas del Perú y 14 horas del Uruguay. Van a participar algunas bandas como, por ejemplo, desde Ecuador, Amazon Rock Vital, desde España estará Night Heart, también desde aquí de España, Runa Llena, estará Aria Ingris desde España, Dino Rocky desde España, Unnamed desde España, Hamadria del Perú, también estarán Zarpa aquí de España, desde Venezuela estará la banda Astandamiat, Megara desde España, Villabuer de Uruguay, El Mundo de Soñá de Cuba, Evil Escape desde España y Sacon Scent desde Puerto Rico. Ya sabes, el festival solidario rock y metal solidario contra el cáncer, sábado 31 de julio, vía streaming a partir de las 19 horas de España, en su primera edición, por el apoyo de la Fundación Blas Méndez Ponce, ayuda al niño oncológico y de difícil curación. Y ya sabes, entradas a la venta en entradarium.com. Participa y apoya en este evento solidario. Tu granito de arena es necesario. Hoy es por ellos, mañana será por ti. Y otro concierto que quiero anunciar, esto será ya en agosto, es un concierto de punk. El 21 de agosto a las 20 horas van a estar tocando Odio Muerto, una banda de street punk, presentando su álbum Ya No Tengo Miedo. Junto a ellos estarán RDT, los famosos RDT, con banda de hardcore punk, y Antitregua, una banda de street punk. ¿Cuándo? El día 21 de agosto, ¿dónde? En Let's Go Bar de Parla, en la calle San Roque 51. ¿Y cuánto cuesta? 6 euros. Nosotros nos vamos ya despidiendo. Recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido por las siguientes portales. Viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada. Domingo 22 horas de España en su repetición en rockinvierso.com. Viene 12 horas de México Pacífico por peretitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.site. Sábado 20 horas de España por solraya.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Domingo 21 horas de Ecuador por la radio la calle.com. Miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. También disponible el podcast en agorasolradio.com, en Spotify y en iVoox y en radicalsonoro.ga. Lo puedes buscar en redes sociales como Radical Sonoro en Instagram, Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Y gracias por la sintonía a todos los que nos sintonizaron en directo por agorasolradio.org y a través de nuestra página hermana 7rockradio.com. Muchas gracias por la sintonía. Muchas gracias por los que nos van a sintonizar a través de rockinvierso.com, piratitaradio.com, descarriados.sai, solorradio.com, radiocruda.com, radiolacalle.com, laconquistadelpan.com. Muchas gracias y saludos, hermanos y hermanas. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Tendremos algún especial. Está pendiente de nuestras redes sociales, ya sabes, Facebook, Instagram y Twitter, Radical Sonoro. Muchas gracias por la gran sintonía que hemos tenido. Y gracias también, esta es una producción de Radical Sonoro y de Suburbia Pum, del señor José. Y nos vamos a despedir con otro tema de reciclaje de nuestros invitados de esta noche, de este especial que hemos tenido. Nos vamos a despedir con un tema que se llama Crea Conciencia, originalmente extraído del tema del trabajo Excomulgado del año 2008, pero que en directo también se escuchó en el No Seguirán Pillando, en vivo del Teatro Luis Peraza del 2012. Con ese tema, Crea Conciencia, nos despedimos. Creen conciencia y sigan cuidándose, por favor, que el virus sigue en la calle cada día más. No sabemos qué pasa con esta mierda de virus. Algún día tendrá que terminar, pero bueno, mientras tanto, cuídense. Hasta el próximo jueves. Bueno, bueno, y seguimos. Y esta canción se llama Crea Conciencia. Yeah.